con el sonido experimental por un lado, pero también agradable y melódico de Celebration, hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23. Se trataba de su canción What's This Magical, que abre el álbum Hello Paradise. Los miembros de esta banda dicen que han roto con la industria musical. De hecho, sus anteriores trabajos los habían publicado con un prestigioso sello como es 4AD, 4AD, donde también han trabajado en años anteriores bandas tan señeras como los Pixies o Lisa Germano. Celebration llegaron a la conclusión de que el sistema tradicional no les compensaba, así que ahora recurren a las descargas gratuitas en Bandcamp, complementadas con donaciones y la venta del álbum en una cuidada edición física. Cuando uno se compra el disco, sale a la luz también el trasfondo conceptual de estas canciones. Cada una de las de Hello Paradise están relacionadas con una de las cartas del tarot. Y después de este ejercicio de psicodelia en pleno siglo XXI, vamos con una música más directa, la de los gallegos Indana, con su canción Jaque Mate. Seguimos recurriendo al álbum Bichos de la ya separada banda de Galicia Indana, porque tiene temas como este Jaque Mate, y nosotros este lanzamiento lo conocimos a través de la reedición que hizo en 2010 la en el label Otoxo Rabudo. Vamos ya con la primera de las secciones fijas de Intangible 23, en su edición de los lunes, por supuesto me refiero a la que deja un hueco a las versiones, hoy con el clásico Stay, interpretado por la banda Chains of Love. Stop, Maurice Williams y los Zodiacs hicieron famosa en un primer momento esta canción, Stay, revisitada ahora por la banda de Vancouver, Chains of Love. Se trata de una versión con un sonido bastante sucio, pero que conserva el encanto del original. Chains of Love se han atrevido con este clásico dentro de esa colección de versiones que podemos disfrutar con el recopilatorio Tears on My Pillow, publicado por el blog Cactus Mouth. En concreto, esta aparece en la primera parte, luego se editó un segundo volumen. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet, como el EP homónimo de los catalanes Lereu Escampa. Esta es su canción Suor y Platja. Al dúo catalán Lereu Escampa lo hemos conocido a través de la página El Monasterio de Cultura, cuyo responsable Alfonso Gómez Sanguino suele colaborar aquí en el programa. Lereu Escampa es un dúo, emplean como únicos instrumentos la guitarra y la batería. Ellos son Carles Generó y Guilhem Colomer. No se limitan a copiar los White Stripes, que es lo que suele ocurrir en estos casos, sino que tienen un discurso propio y muy interesante. Y otra banda de Cataluña que va a sonar a continuación en esta edición del lunes de Intangible 23 se llama Los Sabbats, con V y con T. Son de Girona y tienen canciones como la siguiente, Abril. Debo alcanzar La de los Sabbats es una formación bastante amplia, es decir, que interviene un buen puñado de músicos. En este primer acercamiento nos quedamos sobre todo con el nombre de Chevy Salvatella, que pone la voz, la guitarra principal y también escribe las canciones del álbum El Hombre Blandengue, disponible para su descarga desde Bandcamp y que incluye este tema que acabas de escuchar, Abril. Podemos describir la música de los Sabbats como un ejercicio de buen pop con bastante intensidad sonora. Y también hace música pop, al menos de vez en cuando, el alemán Dominik Peters, más conocido como Domingo. Vamos a comprobarlo con el siguiente tema, Orphans, Huérfanos. My heart on the bottom of the sea. Anyone's coming and helping me find. Fill my lungs with the air I need to be. Searching alone in the dark. Decíamos antes de escuchar esta canción, Huérfanos, que Dominik Peters, alias Domingo, no solo practica canción de autor y música pop, sino que a menudo se deja llevar por los ritmos bailables y electrónicos. Esa variedad de estilos está presente en su EP homónimo como Domingo, que ha publicado con el sello digital Kunstrasen. Lo hemos escuchado aquí en Intangible 23 y nos quedamos con la promesa del Anel Label de que muy pronto habrá nuevo material de Domingo. Mientras tanto, vamos con la canción Iron Lung, Garganta de Hierro, de la banda Peteradón. Se titule Garganta de Hierro, Iron Lung. Esta es en realidad una de las canciones más melódicas del álbum Viva, en español y con signos de exclamación, de la banda Peteradón, publicado con la label Quote Unquote. No es decir mucho, porque Peteradón siempre apuesta más por la energía que por la melodía, pero ahí está dicho intento. También tiene una historia bastante curiosa la grabación de este trabajo. Parece ser que la música la registraron en un solo día en unas instalaciones no demasiado lujosas en California, y una semana después estuvo el cantante añadiendo sus partes. Parece ser que en medio de un cierto estado comatoso fruto de los antibióticos que había tomado tras una operación. Casi no se nota, de todas formas, la energía sigue ahí presente tanto en la voz como en las partes musicales de este álbum Viva de Peteradón, del que hemos escuchado la canción Iron Lung. En breve pondremos hoy una canción de otra de las bandas del catálogo de Quote Unquote Records. Antes tenemos a Higgins y su tema Wall of Damp. Heard some things I've seen and heard before. Living Esta era la banda Higgins, formada por Kevin Fish, Brian Cantor, Josh Kaufman, Eric Jackson, Fuller Condon y Jordan Crowell. Les hemos escuchado con su canción Wall of Damp, incluida en el álbum ZS, es decir, la letra Z en plural, que se publicó originalmente en 2008 y que ha aparecido en el archivo de la música gratuita dentro de una campaña de reediciones a cargo del sello Sirius Business Records, que nos permite acercarnos a esta estupenda música. Por ejemplo, la canción que acaba de sonar podemos decir que tiene una elegancia cercana al mejor Paul McCartney. Los miembros de Higgins son unos enamorados del rock clásico, pero saben bien que cuando uno se mueve en esas aguas, lo más importante es hacer buenas canciones, porque si no, nos quedamos con una simple fotocopia sin más interés. Queda claro, por tanto, que Higgins superan la prueba con nota en este álbum que incluimos entre nuestras reediciones favoritas del año pasado. Y ahora sí, tenemos a la otra banda de Quote and Quote que suena hoy en Intangible 23, los Very OK, con su canción Where You Go, a donde vayas. Los Very OK son una especie de supergrupo porque han acogido a miembros de otras bandas de Brooklyn como los Zombie Dogs, Potboiler, Little Lungs, Get Bent, etc. Y también ha pasado por ahí alguno de los integrantes de Chiqui, un grupo del que escuchamos una canción en los inicios de los andares de Intangible 23 aquí en Canarias Ahora Radio, es decir, en marzo de 2010, porque también habían sacado un trabajo con la net label Quote and Quote. Puede ser un buen momento para recuperarlo, pero de todas formas lo que hemos escuchado era el tema Where You Go de este supergrupo Very OK, incluido en su EP Small Loud, que se grabó entre agosto y octubre de 2010. y volvamos a España, no porque el siguiente músico sea de nuestro país, sino porque esto se llama Spanish Accusations, acusaciones españolas. Don't tell me that you were never in Spain. Don't tell me that you were never in Spain. 'Cause I saw you there. You were standing. Sunshine scours every angry hour you walked in Spain. No ocean will surround me like a patron saint Illuminati. I need protection from the sun. You're not fooling anyone. You walked in Spain. Your pain, you sailed to Spain. Neither slow nor fast, the wind dissolves the one. Then it falls apart at the point you're having. Young, you were gifted. Now your youthful years have lifted. Love it to death, my dear, and love it to death, my. Saca su música empleando el seudónimo Virgin of the Birds y tiene 5 EPs disponibles en descarga gratuita desde su página web, siempre moviéndose dentro del folk y sus derivaciones. A menudo estamos hablando de canciones sencillas pero con encanto, con guitarra acústica, teclados, un poquito de percusión y poco más. Esta era su canción Spanish Accusations del EP publicado en septiembre de 2009 en el sello Abandon Love Records y que se titulaba Dear Furies. Y vamos ahora con uno de los temas del recopilatorio Bomboncitos 2011 de Flow.es. Ya sabes que hay varios expertos y aficionados al Netaudio han seleccionado cada uno una canción favorita de 2011 y esto nos permite descubrir grandes temas como el que viene ahora, Nada es tan difícil hoy, de Cerebral. Escribes en tu corazón tu decisión, oh, oh, oh. La vida es de otro color, sabe mejor, oh, oh, oh. Y aunque ya no suena su voz, sabes que tú estás aquí. Y no, ya nada es tan difícil, oh, oh, oh. Se vio acumulando historias dentro de un cajón. Y su elección es esta, y el valor es su razón. Asimilar tu error, y aunque estás sola junto a ti, escribes en tu corazón tu decisión, oh, oh, oh. La vida ahora es de otro color, sabe mejor, oh, oh, oh. Y aunque ya no suene su voz, sabes que tú estás aquí. Y no, ya nada es tan difícil, oh, oh, oh. Giran alrededor, y aunque estás sola junto a ti, escribes en tu corazón tu decisión, oh, oh, oh. La vida ahora es de otro color, sabe mejor, oh, oh, oh. Y aunque ya no suena su voz, sabes que tú estás aquí. Y no, ya nada es tan difícil, oh, oh, oh. Cerebral es un grupo de Sevilla. Ahora mismo están de gira por la península y con su música han cosechado bastante buenas críticas, por ejemplo, en la revista Mondo Sonoro. Además, esta canción, Nada es tan difícil hoy, la seleccionaron dentro del recopilatorio Bomboncitos 2011, publicado por Flow.es. Magazine en el que nosotros vamos a empezar a colaborar con artículos esporádicos relacionados con la música libre, a ver cuándo sacamos un poquito de tiempo y publicamos el primero. Vamos ya con la canción en directo, segunda de nuestras secciones fijas de los lunes en Intangible 23. Repite Mike Doughty, el ex líder de la banda Soul Coffin, esta vez en solitario, pero interpretando una de las canciones de su antiguo grupo, St. Louis is Listening. Esta era nuestra canción en directo de hoy con Mike Doughty, su banda de acompañamiento, tocando el 31 de marzo de 2008 el antiguo tema de Soul Coffin, St. Louis is Listening. No voy a ocultar que tengo cierta predilección por Doughty y por Soul Coffin, que me parece uno de los grupos más interesantes de los años 90. Solo sacaron 3 discos, pero al menos 2 de ellos son más que recomendables. En su día, Soul Coffin sonaron en la canción en directo y también hemos puesto alguna vez un tema de un álbum nuevo que tiene Mike Doughty con licencia Creative Commons, más centrado en el mundo de la electrónica. En cualquier caso, hasta aquí nuestra canción en directo y también vamos llegando al final hoy en Intangible 23. Solo nos da tiempo a poner otro tema en directo, este de Laura Mura y los 7 enanitos, se titula Barbapapeur. Fabio, vuoi zucchero? Sì, 7, grazie. One, two, three, four. Il était une fois quand j'étais molle con Barbapapa, que j'avais mes jours, mes couleurs. Je n'étais pas d'accord avec ce que je croyais. Une me faisait et l'autre lui faisait. Moi la plus aimée de toute l'histoire des siècles passionnels, méprisée comme le malheur. Petite fille, donne-moi la main, regarde, la guerre est finie. Tendremos que hablar bastante de este álbum publicado por Label Net Label, la grabación en directo My Bootleg, de un concierto que dio Laura Mura junto a su grupo Los 7 Enanitos el 6 de noviembre del año pasado. Nos parece un trabajo lleno de espontaneidad y buenas canciones también, experimentando un poco con ese formato en directo. Y con esta promesa de seguir escuchando en posteriores ocasiones la música de Laura Mura, nos despedimos en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, este programa que puedes sintonizar en la FM de Gran Canaria y Tenerife y también escucharlo en canariasahararadio.com. Para dejarnos tus comentarios y sugerencias tienes el blog intangible23.canariasahora.es con los contenidos habituales y también estamos en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes hablaremos de versiones con nuestro colaborador Miguel Acín de Onda 66. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.